Por Cuba, mi amor, no es un podcast, no es un programa de radio, es un proyecto que nace del corazón de todos los cubanos que quisieron sumarse. Por Cuba, mi amor, es un canto al amor por la patria, al amor por la identidad cubana. En esta primera parte se compilan voces cantando y leyendo el poema de Carlos Manuel de Céspedes, La Bella Mesa. ¿No te acuerdas, gentil Bella Mesa, que tú fuiste mi sol refulgente y risueño en tu lánguida frente, blando beso imprimí con ardor? ¿No te acuerdas que en tiempo dichoso me extasié con tu pura belleza y en tu seno doblé mi cabeza, moribundo de dicha y amor? Ven y asoma tu reja sonriendo, ven y escucha amorosa mi canto, ven, no duermas, acude a mi llanto, pon alivio a mi negro dolor. Recordando las glorias pasadas, disipemos bien las tristezas y doblemos los dos la cabeza, moribundos de dicha y amor. ¿No te acuerdas, gentil Bella Mesa, que tú fuiste mi sol refulgente y risueño en tu lánguida frente, blando beso imprimí con ardor? ¿No recuerdas que en tiempo dichoso me extasié con tu pura belleza y en tu seno doblé mi cabeza, moribundo de dicha y amor? Ven y asoma tu reja sonriendo, ven y escucha amorosa mi canto, ven no duermas, acude a mi llanto, pon alivio a mi negro dolor. ¿No te acuerdas que en tiempos dichosos me extasié con tu pura belleza y en tu seno doblé mi cabeza, moribundo de dicha y amor?